Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 84 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy, viernes 22 de agosto de 2014, con una emisión especial. Identidad. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. El 23 de agosto de 2014, llegamos a los 35 años de un hecho trascendental para la vida y la cultura de dos pueblos de nuestra América, Ecuador y Cuba. Fue el momento del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno cubano y el gobierno ecuatoriano. En aquel momento, como todos conocemos, liderado el pueblo cubano por Fidel Castro y el pueblo ecuatoriano por Jaime Roldós. Me acompañan tres personas que albergan un infinito amor por el pueblo ecuatoriano y por el pueblo cubano. Tres personas que han hecho, hacen y harán para que la cultura de estos dos pueblos persista en el tiempo a pesar de todos los obstáculos. Sobre esto vamos a conversar con el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alfredo Vera, directivo de la Fundación Guayasamín, a quien todos conocemos afectuosamente como Cachito, y con Pepe Regato, secretario ejecutivo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Ecuador. Los tres amigos que me acompañan son miembros de la mesa directiva de esta red. ¿Qué ha significado para la cultura ecuatoriana y para la cultura cubana el restablecimiento de las relaciones con Cuba hace 35 años? Comencemos por Raúl. Bueno, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con los compañeros, con Cachito, con Pepe. Realmente yo pienso que nunca se han roto las relaciones entre los pueblos, entre dos pueblos hermanos como son Cuba y Ecuador. Se dice que sí, hace 35 años, producto de las presiones directas de la CIA, del imperialismo norteamericano, se coartaron esas posibilidades, pero yo creo que entre los pueblos nunca ha estado rota ninguna relación, más bien siempre ha habido una relación de solidaridad, de fraternidad, una relación de ejemplo. Nosotros tenemos ese ejemplo vivo de lo que es y lo que ha significado la Revolución Cubana, y creemos que ese ejemplo es un ejemplo esperanzador para América Latina, para nuestra América, como dijo José Martí, y es muy importante ver el desarrollo de ese ejemplo. Es decir, ahora tenemos una América mucho más unida, con vertientes ideológicas de izquierda profundas. Tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos a Venezuela, tenemos a países hermanos como Argentina y Uruguay. Entonces creo que ese ejemplo ha cundido, y ese es una mirada que quiere decir que no han estado nunca rotas las relaciones con Cuba. ¿Cachito? Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl. Se habrán suspendido el formalismo oficial diplomático y la relación oficialista, pero entre los pueblos y sobre todo en el ámbito de la cultura, que nos interesa a todos, y la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de los pueblos, más bien se fortalecieron durante estos 35 años. Todos recordamos la historia pasada, cómo el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy fue presionado para que rompiera relaciones o se lo tumbaba del gobierno, y sucedieron las dos cosas, lo tumbaron del gobierno y se rompieron las relaciones. Pero entre los pueblos no sucedió sino lo contrario, porque durante estos 35 años el encuentro, el acercamiento y la vinculación que ha existido, sobre todo en el ámbito cultural, educativo, social, la medicina, el arreglo del encuentro entre Ecuador y Cuba ha sido permanente. Pepe. Bueno, durante esos 35 años el pueblo ecuatoriano desarrolló todo tipo de acciones solidarias con Cuba y exigiendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, porque en el ámbito de la cultura, del arte, hubo siempre un contacto permanente con Casa de las Américas. Los artistas nuestros viajaban a Cuba, por supuesto con un pasaporte que tenía un sello que decía prohibido viajar a Cuba, ¿no? Una cuestión horrenda durante esos años. Y el candidato Jaime Roldós Aguilera prometió en la campaña electoral que uno de sus primeros decretos sería el restablecimiento de las relaciones con Cuba, lo cual fue saludado por toda la intelectualidad ecuatoriana, y bueno, lo cumplió, porque a los pocos días de haber asumido el poder, entonces él firmó el decreto restableciendo las relaciones, lo cual fue un triunfo del pueblo ecuatoriano, de la intelectualidad de los artistas ecuatorianos, y floreció una nueva etapa en estas relaciones de amistad que han existido toda la vida. Llegó a su momento grande con Eloy Alfaro, cuando exigió de la corona española la independencia de Cuba, y ha florecido durante todo este tiempo, y actualmente el Ecuador es uno de los puntales importantes en el mundo, con el actual gobierno demandando el fin de ese bloqueo infame contra Cuba. Lazos entrañables existen entre Ecuador y Cuba. En febrero último se firmaron varios acuerdos de colaboración cultural, Raúl. Bueno, sí, una satisfacción enorme para nosotros, porque tanto el director de publicaciones, de escritores cercanos a la Casa de la Cultura, que trabajan en la Casa de la Cultura, han estado permanentemente viajando, sea la Feria del Libro, sea Casa de las Américas, sea producto de las invitaciones de ALBA. Entonces yo creo que ha sido muy importante tener, por ejemplo, vinculación fraterna con Casa de las Américas. Nosotros hemos llegado a un convenio con Roberto Fernández Retamar, con la gente de Casa de las Américas. Estamos publicando libros de autores cubanos o libros de premios Casa de las Américas aquí para se imprimen aquí, se los entrega también aquí, otra parte se manda a Cuba, y en Cuba están publicando libros de autores ecuatorianos. Se ha publicado de Iván Egues, de Edgar Allan García, de Abdón Uvidia, de algunos de los mejores de escritores ecuatorianos actuales, sin descuidar los grandes escritores del 30, digamos desde Pablo Palacio, ¿no?, a todos los escritores ecuatorianos. Entonces yo creo que ese convenio, que es de una, no solamente de una fraternidad y una solidaridad absoluta, sino que entraña también una ideología profunda, esa ideología democrática que quiere tener esta nueva Casa de la Cultura, porque todos podríamos pensar que cuando nació la Casa de la Cultura en 1944, quizá tenía un tinte elitista, grandes pensadores, 12, 13 grandes pensadores, conducidos por Benjamín Carrión, por Alfredo Pérez Guerrero, por tantos otros grandes pensadores ecuatorianos, pero que de todas maneras constituían un grupo, no más, ¿no? La idea nuestra desde que estamos aquí en la presidencia ha sido democratizar la casa, una casa incluyente que vaya junto con ese proceso de la revolución ciudadana que necesita esa democratización que tiene que venir desde el pensamiento. Yo creo que la cultura atraviesa todos los temas, sean técnicos, sean políticos, sean económicos, pero la cultura como, digamos, como el espíritu de la revolución. Cachito, Osvaldo Guayasamín y el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, tenían una entrañable amistad. Eran hermanos americanos. Y usted estuvo cerca de esta relación que trasciende las fronteras y trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Así resulta. Y la vida da vueltas y uno no se imagina, por ejemplo, estar yo sentado con Raúl Pérez y oírle hablar de que se van a cumplir 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura, que fue una idea e iniciativa de Benjamín Carrión, pero coincidió que mi padre era ministro de Educación, y entonces a él le tocó pelear dentro del gobierno de Velasco Ibarra de la Revolución Gloriosa de 28 de mayo para que se aprobara los estatutos y la creación de la Casa de la Cultura. Así que me siento heredero de esta amistad con Raúl Pérez Torres, que está haciendo un gran esfuerzo para que la Casa de la Cultura cumpla el rol que está llamado a cumplir como un pilar fundamental del desarrollo de un proceso revolucionario como el que estamos viviendo. Y claro, extrañamos la ausencia de Guayasamín, que hubiera estado junto a este proceso, porque lo hizo cuando fue la Revolución Cubana. Fue uno de los precursores ecuatorianos de ser invitado a conocer lo que era la revolución, y desde allí se hizo amigo de Fidel, le pintó un primer retrato de 4 que le hizo en total durante toda la vida, y lo comprometió a muchas cosas, pero una de las más importantes para nosotros es que lo comprometió a Fidel a venir a la inauguración de la Capilla del Hombre. Y fue un acontecimiento en todo sentido, porque la presencia de Fidel Castro en cualquier lugar del mundo constituye un acontecimiento. Y entonces, como todo jefe de Estado, Fidel Castro viajaba acompañado de un equipo de seguridad. Y cuando la sorpresa fue que llegaba aquí y su equipo de seguridad eran pintores y escritores, no eran soldados ni policías, sino pintores, y vinieron 40 personas, y de esos los pintores pidieron por teléfono que les tengan una tela de tal dimensión y pintura, y pintaron un mural en homenaje a Guayasamín. Ese era el estilo, y sigue siendo el estilo cubano de la relación de amistad y de desarrollo del intercambio cultural. Nadie puede desconocer la tarea que ha hecho Fidel y Cuba por la integración latinoamericana. Y entonces, eso ha dado resultados. Hoy tenemos 2 instituciones fundamentales, la UNASUR y la CELAC, que son instituciones intergubernamentales. Pero tenemos también el ALBA, que es una institución política de los países que se quieren juntar a un proceso de integración. Entonces, la cultura juega un rol fundamental, y eso era lo que de alguna manera explicaba o justificaba el gran apego que tenía Guayasamín con Fidel y Fidel con Guayasamín. Y entonces, para nosotros, estar involucrados en los procesos culturales del Ecuador es fundamental, porque Guayasamín para eso pintaba y eso es lo que quería, y él de alguna manera fue también parte de la Casa de la Cultura. Él fue presidente de la Casa de la Cultura un tiempo, y a nosotros nos ha tocado, a Raúl, a Pepe y a mí, ser miembros de la solidaridad. Raúl y yo fuimos presidentes, Pepe no, porque vivía exiliado en el Oriente, en la Amazonía, pero de todas maneras ha sido siempre un baluarte en la lucha por la solidaridad. ¿Qué es lo que nos ha dado esa solidaridad y ese vínculo? Nos ha dado la posibilidad de tener cerca de 3.000 médicos graduados en Cuba y que están ejerciendo su profesión aquí en el Ecuador. Nos ha dado la enseñanza de cómo es válida la alfabetización de un pueblo para sacarlo adelante y conseguir su transformación. Hoy la Revolución Ciudadana está empeñada en fortalecer la educación, en fortalecer la utilización del talento humano como recurso no perecible, no requiriendo renovación, sino utilización del talento humano para transformar esta sociedad. Y eso es lo que ha hecho Cuba. Ha soportado un bloqueo de 53 años a base de inteligencia, a base de talento, a base de creatividad y a base de cultura. Y Guayasamín fue un baluarte en ese empuje hacia el desarrollo de la cultura. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. Pepe, secretario ejecutivo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La Red, capítulo Ecuador, ¿qué está haciendo en estos momentos para el sostenimiento de las relaciones entre ambos pueblos? Bueno, la Red tiene un antecedente importante, que es el papel jugado por los intelectuales y artistas a nivel del continente para desarrollar la solidaridad, la defensa de los derechos humanos. Tenemos figuras importantes que han ido a la cabeza de los grandes procesos en Cuba. Carlos Puebla iba cantando a la alfabetización, a la reforma agraria con su guitarra, iba adelante él, su arma era el arte, era su guitarra y su voz. Bueno, y el indio Naborí, el gran poeta popular de la décima cubana, el padre de la décima en Cuba, no se diga Nicolás Guillén cantando la revolución, en Nicaragua los Godoy, en Chile Víctor Jara, que murió asesinado por el fascismo en Chile, cantando a desalambrar, etcétera, etcétera, Mercedes Sosa en Argentina, y en nuestro país, Guayasamín, ya se lo han mencionado aquí. Es decir, la creatividad, el talento artístico al servicio de las grandes causas de los pueblos. Entonces se organizó la Red de Redes, Cuba es un puntal en esto, el ALBA Cultural. Entonces en el Ecuador también estamos haciendo un llamado a los artistas e intelectuales a sumarse a esta red para, en primer lugar, conocernos entre nosotros mismos y conocer a nuestros compañeros que en Colombia, que en Venezuela, que en Chile, que en Cuba desarrollan también el arte y la cultura en beneficio de las transformaciones revolucionarias de los derechos humanos. Ahora, que es tan necesario que todo el pueblo, que toda la intelectualidad se una para reclamar contra esa masacre que no tiene nombre en estos momentos en Gaza, en la defensa del pueblo palestino, en la defensa de lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, que los pueblos están buscando esa otra forma de vivir que sí es posible, que está demostrado que sí es posible, y que se quiere regar para todo el mundo, y que la cultura sirva para eso. Por eso en el Ecuador también estamos diciendo que sin cultura no hay revolución. No queda nada después de gastar mucho dinero en un pueblo perdido en los límites de Guayas y Cañar. Se gastan $10,000 en la fiesta parroquial, donde no queda nada, pero no hay una biblioteca. No hay ninguna actividad que deje sembrado algo de cultura. Por eso apoyamos nosotros en la Revolución Ciudadana estos empeños por terminar con esa lacra del analfabetismo, y con el apoyo de Cuba, pues va adelante la campaña alfabetizadora. Yo creo que en poco tiempo vamos también a desterrar el analfabetismo del Ecuador, que es una de las cosas más importantes en el ámbito de la cultura. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Raúl, en varias ocasiones yo le he escuchado a usted decir, la cultura es todo. La cultura es cómo vestimos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo reímos, qué leemos, cómo saludamos. Usted nos ha dado clases magistrales a todos los que le hemos escuchado en sus discursos acá en la Casa de la Cultura, que más que discursos yo diría que son conversaciones amistosas entre humanos. Así es, Giovanni. En realidad, traigámosle a Borges, que dice, nadie es la patria, pero todos somos la patria. Yo digo, nadie es la cultura, pero todos somos la cultura. A mí me parece muy rica esta coincidencia de estar este momento con Cachito, como lo ha dicho, porque cuando se creó la casa estaba su padre y ahora estamos los dos, es decir, Cachito Vera, que pertenece a la Fundación Guayasamín, y yo, que pertenezco a la Casa de la Cultura, y que estamos juntos y que somos fraternos y que estamos haciendo un trabajo mancomunado juntos. Si es que Fidel vino a la Capilla del Hombre y vino a la Casa de la Cultura. Chávez vino a la Casa de la Cultura, vino a la Capilla. Evo Morales, Lula, las Madres de la Plaza de Mayo. Entonces yo creo que esa es la fraternidad, esa es la necesidad de trabajar juntos, debemos trabajar juntos todos. Ayer le expuse de esa manera al vicepresidente Jorge Glass, que tiene una sensibilidad, es un técnico, es un ingeniero, es todo lo que quiera, pero tiene una sensibilidad para escuchar, para enfrentar un diálogo cultural. Nos había invitado a una cena a escritores, artistas, pintores, luego de que habíamos visitado el proyecto Coca-Cola Sinclair, que es un proyecto extraordinario, pero que la idea era visitar nosotros, las personas que hacemos literatura, arte, teatro, música, para ver de qué manera se puede insertar la cultura en cada uno de estos grandes proyectos, porque si no son proyectos sin alma, son proyectos sin espíritu, y en verdad le habíamos dado muchas ideas alrededor de lo que hay que hacer, por ejemplo, museos de sitio en los lugares donde hay estos proyectos, lugares donde se cuente la historia de la comunidad. Por ejemplo, caravanas culturales, hacer talleres, ahí no hay bibliotecas, en los campamentos no hay. Pero ha sido una conversación fraterna como la que ahora tenemos con Pepe, con Cachito, porque estamos trabajando juntos. Yo digo, la literatura, el arte, la música, la danza, son huesos, es la sangre de ese cuerpo magnífico que es la Revolución Ciudadana, o que tiene que ser la Revolución Ciudadana. Pero si es que no está consciente de que la cultura tiene que ir a la mano de esa revolución, la cultura en el sentido de una revolución cultural que está organizando y propiciando la Casa de la Cultura con todos sus miembros, con los 24 núcleos que tenemos, con los ciento y pico de extensiones culturales en los diversos cantones, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que ya hay oídos atentos. He podido conversar muy largamente con el ministro Guillaume Long, de igual manera una persona muy atenta. Ahora le ha mandado a la viceministra acá a la Casa de la Cultura, con asesores del Ministerio de Talento Humano, con asesores del Ministerio de Cultura, a que vean cuáles son las necesidades vitales de la casa. Y yo creo que desde aquí, como un espacio público de reflexión, de crítica, lo mejor que puede suceder es esa actitud de libertad para trabajar en la cultura, en el pensamiento, en la literatura. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. El día 23 de agosto llegamos al 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba. Un mensaje final para los pueblos del mundo que nos están escuchando a través de la página web, para los que nos escuchan en la red de emisoras asociadas. Yo digo, el imperialismo norteamericano, la CIA, podrán bloquear por años, como ha sucedido con Cuba y como ha sucedido con otros países fraternos, podrán bloquear políticamente las relaciones de algunos de estos países. Pero yo creo que no se puede bloquear el pensamiento, y Casa de las Américas está ahí para enseñarnos que si es que se tiene una institución donde el pensamiento circula libremente, donde la gente de izquierda, de derecha, dice su punto de vista, es enriquecedor para el pensamiento, porque el pensamiento es dialéctico y se enriquece de todas las instancias en las que se puede ir criticando, discutiendo. Eso es Casa de las Américas, eso ha sido para escritores de todo el mundo, para artistas de todo el mundo que hemos estado invitados. Yo soy premio Casa de las Américas de 1980 en el género de cuento, y he tenido oportunidad de visitar 5 o 6 veces a Casa de las Américas en las diferentes invitaciones que ha hecho. ¿Para qué? Para articular un pensamiento liberador, un pensamiento democrático, y ese es el ejemplo que nos ha dado y la Casa de la Cultura quiere seguir. Cachito. Sí, yo creo que es importantísimo que la cultura involucre a los procesos de cambio que se están viviendo en América Latina y particularmente en el Ecuador. Hay cambio en la matriz productiva, hay cambio en la relación de poder, hay cambio en la educación, en la salud, en el desarrollo del ser humano, pero si eso no va acompañado del desarrollo de la cultura, entonces queda como un bien material sin alma, sin espíritu, sin convicción, sin orientación. Entonces, con frecuencia oímos al propio presidente de la República decir que hay gente que no asimila bien el proceso porque no hay suficiente cultura. Y es obvio, porque la cultura no ha sido un plato favorito para las castas oligárquicas que nos han gobernado. Más bien, al contrario, la cultura ha sido la orientación, la orientadora para los cambios y para las revoluciones. Por eso le temen a la cultura. Pero ahora que hay un gobierno como el que dirige Rafael Correa, y que hay una serie de instituciones, no en cantidad, pero sí en calidad y en posibilidad de desarrollo, como la Casa de la Cultura, como las fundaciones, entre ellas la Fundación Guayasamín, que estamos haciendo permanentemente labor cultural, es importante aunar esos esfuerzos para conseguir un derrotero que es el buen vivir de los ecuatorianos. Un buen vivir sin cultura, sin música, sin lectura, sin escritura, no sería un buen vivir. Un buen vivir tiene que ir acompañado de la capacidad del ser humano para crear cosas con su talento, cosas en beneficio de la sociedad. La literatura es un campo amplísimo donde podemos, a través de la lectura y de la divulgación de ideas, de conseguir transformaciones sustantivas en el interior del ser humano y del interior hacia la colectividad. Por eso nos encanta estar en esta reunión y nos encanta saber que creo que tenemos un material de Pedro Martínez Pires que entrevista al que fue el primer embajador Adorta, después sí. de la ruptura por 13 años. En esos 13 años lo que pasó en el Ecuador es una tragedia, pero la relación entre Ecuador y Cuba se mantuvo viva durante toda la historia. Anoche decíamos, perdón, un momentito, en la vicepresidencia, con el vicepresidente, conversando, decíamos que es necesario, que tiene que haber un cambio en la matriz creativa, ¿no? Así cambio es. En la matriz creativa, así es. Viene lo demás. Pepe, su mensaje final. Bueno, mi mensaje va a ser dicho en décimas. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Un saludo bueno para nosotros. Un saludo sí. A Cuba, y que recoge tres momentos del arte musical cubano, que dice lo siguiente. Yo soy el punto cubano, dijo Celina González, y ese es el punto que vale como una flor en la mano. Y con porte soberano y con sobrada altivez, canta Silvio y Milanés con sentimiento profundo, siguiendo a compa y segundo su firmeza y solidez. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Llegamos al final de esta emisión especial del Noticiero Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Giovanni Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.